No, dentro del Frente Amplio lo que trajo fue propuestas complementarias, pero no debate. Esto está en el programa del Frente. Nadie puede negar que esto está escrito en el programa. En la primera página del capítulo de Uruguay Productivo dice, lo que se ha propuesto a la interna del Frente Amplio ha sido otros tributos que en realidad tengan en cuenta la productividad de las tierras. Y aquí hay una discusión adentro de la izquierda si lo que se debe grabar es la propiedad de la tierra o la productividad de la tierra. Pero acá la discusión más grande es con los grandes propietarios de tierra. La discusión no es adentro del Frente Amplio. La discusión es afuera del Frente Amplio. Lo que pasa es que los medios de comunicación manejados por la derecha en el Uruguay han tratado de conducir esto hacia una discusión interna. La discusión interna fue una discusión de propuesta muy respetuosa, muy equilibrada, y que va a terminar en un proyecto de ley que se va a aprobar el lunes próximo en el Consejo de Ministros. La discusión grande va a ser con los propietarios de tierra y con los negociantes de tierra, esos que intermedian entre los capitales y los fondos de inversión internacionales y la economía nacional, haciendo jugosa ganancia con las compraventas de tierra, que son negocios muy parecidos a los negocios bancarios, ¿no? Así que yo descarto ninguna discusión importante al interior del Frente Amplio. El gobierno es el gobierno del Frente, el programa es el programa del Frente, el presidente es el presidente del Frente, los parlamentarios somos los parlamentarios del Frente, y esto lo estamos haciendo en unidad. Lo que sí va a haber es un debate con los propietarios del país, que al igual que en la Argentina, son quienes han concentrado la propiedad de la tierra históricamente y han incidido en los medios de comunicación y en el Estado para defender sus intereses. Ese va a ser un debate fuerte, sí.